Vida en Salud, episodio 23. Preguntas sobre parásitos y aromaterapia. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a llevar una forma de vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Varela. En este podcast nos proponemos aumentar la conciencia de que la salud es una responsabilidad personal, de que únicamente tú eres responsable de tu salud, nadie más. Y te ofrecemos información y conocimiento que te pueden ayudar a tener seguridad para aceptar y tomar esta responsabilidad. Entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio y hablamos de los muchos aspectos que afectan a nuestra vida y que demasiadas pocas veces se vinculan con la salud. En este episodio de hoy te comparto la grabación de la charla que tuvimos la semana pasada con Luis Rodero, momento en el que tuve la oportunidad de hacerle llegar las preguntas que me hiciste para él. Verás que empezamos la reunión en un bar, pero que luego la terminamos en otro lugar. Y es que debido al ruido exagerado que fue incrementándose en el espacio en el que estábamos del bar, recogimos nuestras cosas y nos metimos en su consulta, tomando algunas precauciones para evitar que pasara lo que pasó el episodio anterior, que reverberaba muchísimo el sonido. Y creo que hemos conseguido un sonido bastante bueno. Pues bueno, pues resulta que en cuanto a tu actividad, a raíz del anterior episodio en el que estuvimos hablando, me han llegado algunas preguntas de la gente que tiene alguna inquietud por saber un poquito más. Entonces quería preguntarte, pues bueno, si hacéis alguna prueba específica para detectar que el problema que está dando unos síntomas determinados es un parásito u otro. Por ejemplo, en este caso me preguntaba en concreto sobre la Candida albicans. Sí. Como comentamos, también usamos un dispositivo de biorresonancia cuántica, que es una de las tecnologías que han surgido en los últimos años, que funcionan muy bien. Y nosotros pues tenemos precisamente un software bastante especializado en todo lo que tiene que ver con parásitos. Entonces, la ventaja que vemos con respecto a otros sistemas más tradicionales, me refiero pues para un análisis de heces, por ejemplo, que es como normalmente se buscan los parásitos, es que en un análisis de heces vas a encontrar aquellos parásitos intestinales. Y no todos, porque no siempre están saliendo, no puede haber larvas y demás que no produzcan una expulsión a través de las heces siempre. Entonces puede que no encuentres nada y tengas, que es común. Sin embargo, con estos sistemas la ventaja que tenemos es que buscamos una comparativa de onda. Entonces se ha registrado la onda de una gran cantidad de parásitos, microorganismos, virus, hongos, de muchos tipos de patógenos, y podemos buscar ese parecido de onda en cualquier parte del cuerpo. Entonces podemos encontrar si tienes un parásito específico en el hígado, si tienes en tejido muscular, en nuestras articulaciones. Allá donde esté lo podemos ver. Es una gran ventaja en el sentido de que no hay otras formas que no sean biopsiar. Con la biorresonancia, pues sí, con estos dispositivos podemos verlo. Y otra cosa que también me han preguntado es ¿cuál es el problema concreto o qué problemas concretos puede ocasionar la toma de probióticos en caso de que haya parásitos? Vale, aquí la cuestión es que el terreno o la base del intestino no está correctamente por la aparición de los parásitos. Entonces ellos provocan pues un deterioro de la mucosa intestinal, incluso permeabilidad intestinal. Entonces, cuando metemos los probióticos, las bacterias tienen que tener un sitio donde poder agarrarse, por decirlo así, ¿no? Si no hay una base correcta, la bacteria que introducimos de forma externa no va a funcionar de una forma lógica. y al no funcionar bien, no adherirse, no repoblar la flora que ya debería haber, o sea, en vez de apoyar esa flora que debería haber de una forma natural, pues el sistema inmune normalmente se vuelve un poco loco, en el sentido de que está intentando controlar este ataque de parásitos que no entiende muy bien, está como muy pendiente de esto. Entonces, al introducir unas cepas de bacterias nuevas al intestino, pues muchas veces desocupa la protección que tenía sobre los parásitos, y estos parásitos aumentan su actividad. Entonces, lo que decimos cuando decimos que se pueden rebelar o que se pueden revolucionar estos parásitos es que muchas veces metemos el probiótico pensando que es lo más acertado, y lo que conseguimos es que los síntomas aumenten, los síntomas de la parasitosis que podamos tener. Entonces, en ese caso no sería apropiado. Sería apropiado ya cuando sepamos que la cantidad de parásitos que tenemos es más baja o apenas inexistente, para terminar de fijar, de cerrar el intestino y de ponerlo en equilibrio de nuevo. Para terminar de, como de cicatrizar, ¿no? Así, sí, exacto, para volver a reponer. Exacto. Entonces, cuando hablamos de probióticos también podríamos estar hablando de fermentados, de chucrut, de picles, de, bueno, de yogures, de quesos, de diferentes tipos de fermentados que tiene las diferentes gastronomías, la cultura gastronómica. Claro, siempre ha habido, de hecho, ¿no? En todas las culturas hay algún tipo de fermento. Y era una forma de conservar los alimentos, de cambiarles también las propiedades y los sabores, y muchas veces se hacía con desconocimiento de qué había a nivel interno, a nivel de microorganismos, pero esos crecimientos bacterianos suelen ser muy beneficiosos para el cuerpo. El problema es que mucha gente dice, bueno, ¿cómo sé que los fermentados son buenos? Voy a ir al supermercado, me voy a comprar los fermentados y ya está. El 99% de las ocasiones vas a encontrar un producto que se fermentó, pero ya está muerto. O sea, ya no hay un proceso de fermentación, porque si no, imagínate, ¿no? Compramos unos pepinillos que siguen en el bote, se siguen fermentando, pues podríamos comprarlos que estuvieran ya muy ácidos o muy fuertes y no, nadie los comería. Entonces, tienen que parar el proceso de fermentación. ¿Cómo se para el proceso de fermentación? Matando las bacterias. Entonces, realmente, puedes estar comprando fermentados y no tener ningún efecto. Lo ideal es hacerlo tú. Y es muy sencillo, es divertido, lo puedes hacer en tu cocina y es la forma más correcta. Ahí sí que te estás comiendo el alimento con todas las bacterias que muchas veces pues son las bacterias que necesitas. Más fácil así. Además tienen una riqueza de microorganismos muy grande, los fermentos domésticos, no los que compras por ahí, sí. Bueno, creo que estas ya son todas las preguntas que me habían hecho sobre este tema. Quizás podemos empezar hablando de cómo afecta al carácter, porque hemos hablado antes de los síntomas físicos, que son los que más preocupan, pero después del otro no. Entonces, yo creo que podríamos ir por ahí. Y además somos menos sensibles a estos otros síntomas. A los síntomas que se establecen en el carácter, ¿no? No sé si menos sensibles o simplemente que no todos tenemos una educación, una formación que nos lleve a relacionar los síntomas emocionales o mentales con algo interno nuestro. Siempre tratamos de buscar un origen en los problemas o en nuestra vida de relaciones, ¿no? Que es donde se nos dice que están todos los problemas, la raíz de nuestros problemas. Entonces, pues muchas personas no lo asocian pues con la salud intestinal o con la presencia de estos parásitos en el cuerpo. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. O sea, queremos enseñar a las personas, ¿no? No se trata simplemente de dar protocolos antiparásitos, porque para eso, la verdad es que en internet hay muchos. Hay libros que hablan sobre estos temas y la mayoría de parásitos están estudiados y se sabe los compuestos que pueden eliminarlos, tanto naturales como químicos. Pero es que se trata de identificar. O sea, lo más difícil es identificar el origen de tus problemas. Y a veces los síntomas físicos los podemos achacar a los parásitos, pero los síntomas mentales, emocionales, no tanto. Entonces ahí es donde nos gusta a nosotros pues incidir más. Vale, pues venga, vamos. Me parece una buena propuesta. Por ejemplo, no sé, una de las cosas que tenemos grabadas a fuego que es que con la edad pues van empeorando muchas cosas, ¿no? Y son La cosas de la edad, vista, exacto, la vista. el Es equilibrio. muy típico, ¿no? Tengo vista cansada, pero es que es normal, tengo ya 40 años. A ver, ¿y ahí, por qué hay personas que tienen 80 años y no tienen vista cansada? Al final es una exposición a cosas que nos van envejeciendo de forma prematura, sobre todo. Y es estrés. Pero el estrés no solo viene de los horarios de trabajo, del puesto de trabajo que tengamos, es que viene también interno. Entonces a veces no asociamos, pero se nos puede deteriorar la vista, se nos puede deteriorar la audición, el equilibrio. Podemos tener momentos de bajón, ataques de ira. Podemos tener prácticamente cualquier síntoma que pueda estar relacionado con una toxicidad o con una parasitosis. Entonces muchas veces si nos ponemos a analizar al cuerpo físico solamente, pues quizás tengamos algunas dudas o no. Pero si nos ponemos a analizar todo el ser, la parte holística, ¿no? Que ahora está un poquito como desgastada esta parte, ¿no? Esta palabra, que hace unos años no se escuchaba, ahora parece que prácticamente todo es holístico. Pero holístico significa completo, ¿no? Entonces es importante que nos fijemos en esto, no solamente en la parte física, sino cómo estamos a nivel mental, cómo estamos a nivel emocional, a nivel energético, a nivel social, porque todo esto puede ser síntomas o señales de que lo que tenemos dentro es un desequilibrio y puede estar provocado por parásitos. Esto sí, claro. Si yo me infecto por algún tipo de parásito cuando tengo 3 años y no termino de eliminarlo, si voy creciendo y voy creciendo y voy creciendo, no voy a poder detectarlos nunca. No, porque ya lo habrás visto como algo normal. Claro, y todo el mundo de mi entorno me identificará con una forma de Eso. proceder determinada, con un carácter determinado, con Eso una es. emocionalidad determinada y. Hay que estar muy atentos a esas fases que tienen los niños, pero también podemos tenerlo de adultos. Unas fases en las que a veces nos vienen todas de golpe, ¿no? Que podemos tener una época difícil, estresante, a nivel personal, a nivel laboral, y normalmente en esa época pues también tenemos una bajada de defensas y cogemos, pues da igual, una infección de oído, una gastroenteritis, una infección respiratoria, cualquier tipo de problema infeccioso. Y desde entonces ahí se produce un cambio a nivel de comportamiento, a nivel emocional, a nivel social de esta persona. Entonces ahí es donde hay que estar atento. Los padres pueden verlo. Los padres pueden notar pues que quizás después de una semana o 15 días de enfermedad de sus niños, de pronto pues cambian. Y esos cambios de comportamiento son los que nos pueden dar señales de que algo más que simplemente una infección bacteriana o viral que tendría que haber pasado y no dejar huella, no dejar rastro, ¿no? Entonces hay ese tipo de cosas y luego hay otras personas pues que es muy habitual que dicen que nunca van al baño cada día, ¿no? Pero como es así desde que eran niños, pues es habitual, es lo normal en ellos. Y no, no es lo normal. No es lo normal en ellos ni en nadie. Entonces, ese tipo de cosas es la que tenemos que buscar. Después de infecciones, después de bajadas de defensa, en épocas agobiantes, de estrés muy alto, niveles de estrés muy altos, ahí es cuando esos cambios psicológicos, emocionales, tendencias que cambian en nosotros nos pueden indicar que lo que se ha quedado dentro es algo más que una simple infección que pasó. Porque claro, lo fácil aquí sería hacer una lista de sintomatologías que van mentales o emocionales o temperamentales que van asociadas a una parasitosis, pero claro, esto seguramente que es imposible porque en cada persona se da de una diferente manera, ¿no? Hay muy pocos parásitos que nos dan cosas muy específicas. Entonces, sí que hay, por ejemplo, una serie de trastornos que están producidos por una serie de bacterias, que son los Streptococcus, que nos producen, pues normalmente, brotes de ira, de histeria, de rabia, de violencia, cuando no los ha habido antes. ¿Vale? Entonces, esos Streptococcus, pues sí, sí que se pueden detectar de una forma más concreta. Pero habitualmente es muy difícil, porque los síntomas pueden ir hacia los dos lados. O sea, una persona, igual que físicamente, puede tener diarrea o estreñimiento causada por los parásitos, por los mismos parásitos, dependiendo la persona que sea y en las circunstancias en las que los ha cogido, pues también a nivel emocional puede tener depresión, o puede tener hiperexcitabilidad, o puede ser cualquier rasgo. O sea, lo que hay que fijarse son los cambios, realmente. Esos cambios de personalidad o cambios de, no sé, hasta de gustos, ¿eh? O sea, gustos por la comida. Claro, eso debe ser algo que pasa mucho, que la apetencia cambia según qué tipo de microorganismos están poblando tu biota, ¿no? Lo más típico es la cándida, ¿no? Uh-huh. Que se conoce más. Porque te da por azúcar. Exacto. Te apetecen dulces, te apetece azúcar y sí que se asocia mucho con la cándida. Hay otros parásitos que también, pero es lo más conocido. Entonces, si de pronto empiezas a tener pues, el vientre inflado, te apetecen mucho dulces cuando tú no eres de dulces y además tienes ataques de ira o al revés, o bajones de tipo depresivo, pues plantéatelo. Ya son tres cosas, aunque no tengas picores, que es lo que normalmente nos venden, que es la cándida nada más, los picores íntimos y ya está. Pero no, puedes tener ese tipo de cambios en tu forma de ser, en tu forma de expresarte, de apetecerte cosas. Entonces ahí es donde hay que estar muy atento. Es la parte más emocional de todo lo que son los trastornos que están relacionados con el equilibrio de la microbiota. Claro, es un equilibrio muy importante. Entonces, te quería preguntar, es una pregunta personal que se me quedó por hacerte, y es como el otro día estuvimos hablando mucho sobre las formas de contagio, ¿no? Pero podría ser también que precisamente el desequilibrio de la microbiota pueda llegar a generar ese mismo parásito, o a generar el parásito dentro. Claro, pues lo que pasa es que en algún momento primero hay que tenerlo. O sea, hay contacto, primero, o sea, tiene que haber contacto con el parásito, pero en la mayoría de casos, en la mayoría de personas que están sanas, fuertes, que tienen unas buenas defensas, no se desarrolla. Pero en muchos casos tampoco se expulsa. Se puede quedar allí, puede quedarse como simplemente dormido, ¿no? Y sí que, claro, un desequilibrio en la flora intestinal o un desequilibrio en el pH, por ejemplo, en cualquier sitio del cuerpo, puede producir una proliferación de ese parásito que ya tenemos. O que incluso lo hemos heredado de nuestra madre, ¿no? A través de la biota materna. Exacto. Sí. Entonces, sí, claro, es una de las posibilidades. Claro. Porque a mí me gusta la agricultura orgánica y entonces alimento un compostador y hago, ¿cómo se llama esto? Bioles, bueno, microorganismos para alimentar la tierra, para regenerar la tierra y así. Y una cosa que he observado es que cuando tú coges microorganismos de bosque y los pones en el compostador, donde no habían insectos, se generan un montón de insectos, pero proliferan de una forma brutal. Es verdad que sí que puede ser que haya algún huevo de ese insecto, pero en ningún sitio del bosque los ves así, ¿no? ¿Sabes? Puestos. Y es como, bueno, ahí están las condiciones necesarias para que estos insectos ¿no? se generen, ¿no? Claro, es que tú tienes la suerte de ver en macro lo que suele estar en microscópico, ¿no? Sí. Es así, es exactamente igual. O sea, por eso hablamos de terreno y es la proliferación. Al final sabemos que es necesaria para la Tierra, igual que es para nosotros. Entonces, bueno, sí, es verdad que insisto un poco en el tema de que estamos muy centrados en el tema intestinal. Y de hecho todas las pruebas, como decíamos antes, habituales, se hacen a nivel intestinal. Pero microbiota hay en todo el cuerpo, o sea, de cada célula. Antiguamente se decía que había 10 veces más bacterias que células en el cuerpo. Ahora, bueno, las nuevas investigaciones parece que no es exactamente así, no es tan exagerada. 50, 60... Sí, incluso, bueno, las últimas que he leído es 1,1 por una. O sea, algo más de bacteria que de células, pero aún así da igual, es una barbaridad, es una locura. Sí, es mucho, no, es mucho. Entonces, no solamente el equilibrio o desequilibrio lo podemos tener en el intestino, aunque parece que es lo que más notable es, porque lo vamos a notar con síntomas más claros y sobre todo vamos a pensar más que podamos tener parásitos en el intestino, pero podemos tenerlos en cualquier sitio y desequilibrio del microbioma. Sí, del microbioma, de todo lo que son las bacterias internas también. Sí. Entonces, ahí es donde hay que estar muy pendiente de esos cambios emocionales, energéticos. Y por eso nos gusta a nosotros ayudar de una forma más holística, que decíamos esta palabra antes. Y yo, aparte de que soy un enamorado de esto, pero no conozco ahora mismo forma más holística que usar las plantas que los aceites. Porque el aceite esencial tiene como todas las partes más activas de la planta. Entonces tú puedes usar una planta, pero claro, para usar la planta ya la has cortado. Hay una serie de problemas, ¿no?, que hacen que no es fácil utilizar una planta por completo. Tiene que pasar por un proceso digestivo. Tenemos que saber aprovechar las cosas. Sin embargo, en el aceite esencial, que es un método que realmente es desde los antiguos alquimistas se lleva utilizando. Egipto y más para allá. Claro, entonces hablamos de alquimistas, España era un gran lugar de la alquimia, pero claro, ahí es de donde sacaron muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Egipto, vemos que utilizaban todos los aceites y ellos lo utilizaban más a nivel energético, porque a nivel físico realmente la cuestión es que civilizaciones más antiguas no tenían tanto problema físico. El tema de los parásitos era algo totalmente normal, por lo tanto hacían desparasitaciones con lo que tenían, con las especias, con el clavo, con la canela, con el laurel. Aquí siempre se ha hecho también, ¿no? Antiguamente la carne de caza, para conservarla lo que hacían es ponerle un adobo. Ahora se hace por sabor y por costumbre, ¿no?, por tradición. Antiguamente era por conservación. Lo que está haciendo es un tratamiento antiparasitario para esa carne. Exacto. Entonces antiguamente pasaba lo mismo y los aceites esenciales se han utilizado desde esas épocas más antiguas de las que tenemos conocimiento. Y la ventaja que tienen es que no solamente tratan la parte física, porque habitualmente a nivel clínico se analizan los principios activos. Y claro, alguien que está un poquito más metido en la parte científica, en la parte química, pues va a quedarse sorprendido cuando analiza un aceite esencial y ve que puedes tener hasta 100 y 120 principios activos dentro de un aceite esencial. O sea, el laurel que decíamos antes... Una misma planta, ¿no? Claro. El laurel que decíamos antes que se usaba como conservante de la carne de caza, pues tiene una media de 105 principios activos. De esos 105, hay muchos que son antibióticos, hay muchos que son antiparasitarios, otros que son antifúngicos. Pero no solo eso. Es que además tratan la memoria, trata la concentración, mejora todo esto, que son síntomas precisamente típicos de una parasitosis. Los lapsus de memoria, la falta de concentración. Va a tratar la circulación, otra de las cosas que se ven afectadas cuando tenemos un problema de parasitosis. Entonces, al dar un aceite esencial, de cualquiera de las formas, que también hay esa ventaja, que lo puedes usar de muchas formas, por olfacción, por aplicación tópica, incluso por ingesta oral, estás dando un remedio que, aunque lo estés dando para el síntoma principal que tú puedas tener, como una parasitosis intestinal, pero realmente estás tratando de forma totalmente holística. Porque tratas la parte intelectual, la parte emocional y la parte energética, quizás sin darte cuenta. Entonces muchas veces nosotros mandamos o recomendamos un aceite esencial, una fórmula de aceites esenciales a una persona en base a los parásitos que hemos visto, pero pensando en los síntomas emocionales o intelectuales que vemos, claro, o que nos han contado esta persona. O sea, que si hay, por ejemplo, 5 plantas que podrían abordar ese parásito, tú te basas en las plantas que además engloban los otros síntomas o los otros comportamientos o modos que le has visto, esas características concretas de esa persona. Claro, esa es la parte bonita, ¿no? Claro. Y además, si pusiéramos a analizar en ese momento el principio activo para el parásito o microorganismo específico que queramos tratar, va a ser siempre el más apropiado, porque ese microorganismo produce los otros síntomas también. Entonces, claro, es 100% holístico. Claro, claro. Es genial. Es genial, sí. Me encanta la aromaterapia. Además, es muy agradable. Sí, a ver, no sé si has olido el aceite esencial de ajo. Es fuerte, ¿eh? No, sí, es verdad. Yo estoy hablando de otros aceites esenciales. Estamos acostumbrados, sí, a la lavanda, a las naranjas, a la salvia, ¿no? Claro, y dices que es maravilloso, ¿no? Hay otros que son totalmente, pues, muy difíciles de utilizar. Desde luego, como perfume yo no lo usaría. No, claro, no. Pero sí que es verdad que al final lo que estás haciendo es sacar la parte aromática. Entonces, habitualmente las partes aromáticas suelen ser las más agradables de la planta, ¿no? Es importantísimo cuando usamos los aceites esenciales ver cuál es su quimiotipo. Suena esto feo, parece que es químico, no, no tiene nada que ver. Es el análisis que evidentemente se hace de la química del aceite, ¿no? De cuáles son los cuerpos volátiles que tiene el Claro, aceite, ¿no? ¿cuáles son los predominantes? Entonces tú puedes encontrar dentro de cada planta, en muchas de ellas puedes encontrar diferentes quimiotipos que normalmente parecen apellidos, ¿no? Entonces tenemos algunos que son simplemente especies, ¿no? El eucaliptus, se suele utilizar eucalipto radiata, globulus o citriodora, son los tres. Pues son tres árboles diferentes, eso se entiende, que tienen propiedades diferentes y olores diferentes. Pero luego hay otras como el tomillo, que depende de la zona donde esté, de la época en la que lo recolectes, va a tener uno u otro principio activo diferente. Y puedes ayudar o meter la pata. Claro. Entonces es importante saber esto, aprender un poquito sobre si quieres utilizar los aceites esenciales, aprender sobre estas cosas para saber leer las etiquetas, saber consultar una ficha técnica para saber si es apto para la ingesta. Si no es apto para la ingesta, yo no lo recomiendo a nivel tópico, Claro. porque la absorción es directa, o sea, atraviesa todas las capas. Entonces, todo esto es importante estudiarlo, eso no hay otra forma de aprenderlo más que interesándose un poquito y estudiar, porque son cosas un poco más concretas. Pero bueno, hay algunas cosas que está bien saber que hay quimiotipos en los aceites esenciales, que no todos los aceites esenciales de lavanda o de lavandín son iguales, No, claro. ¿no? Y que según su quimiotipo, pues valen más para unas cosas que para otras, y que bueno, que vale la pena o asesorarte o investigarlo. Claro. Y a veces esto influye mucho también en el olor. O sea, depende del año, lo que haya llovido, Ya de qué temperatura también, haya sí. habido, la tierra en la que estén plantados, el olor va a variar. A ti te gusta mucho, por ejemplo, el aceite esencial de lavanda, y usas un aceite esencial de lavanda que te gusta y lo vuelves a comprar el año que viene cuando se te ha gastado y huele diferente y dices, bueno, es que la han cambiado, ya no me gusta. Es que esto no es un perfume, esto no es un perfume sintético. En un perfume sintético tú puedes replicar una y otra vez el mismo olor, pero en una planta no puedes replicar las condiciones exactas. Va a tener muchas similitudes, pero también puede tener diferencias. Esto hay personas que nos preguntan, ¿no? De un tratamiento a otro, por ejemplo, cuando hacemos tratamiento de parásitos, estamos hablando que para terminar realmente de hacer un tratamiento antiparasitario, necesitamos un mínimo de 3 meses y hasta 12 meses de uso. Entonces, claro, en esos 12 meses puede ir variando. Y a veces dicen, no, es que me habéis mandado este y es diferente al que tenía antes, claro. Claro. Es que ya no es el mismo año, no es el mismo origen. Lo importante es que el quimiotipo sea el correcto y que esté Claro. todo correcto, que no haya disolventes, que no haya ninguna sustancia que no deba estar ahí. Que el aceite sea de calidad. Entonces, me estabas explicando antes que dentro de una semana o así vais a tener otro curso online Sí. sobre, ¿cómo era? Pues vamos a explicar los aceites esenciales básicos y el botiquín básico que podemos tener en casa para los diferentes usos. Es decir, no es un curso completo, sino que es un pequeño taller, que igual que lo que hacemos cada mes, este mes toca de esto, hemos elegido este tema, y es por aportaciones voluntarias. Cualquier persona puede entrar a través de internet. En la plataforma que lo hacemos es una plataforma de webinars. Yo recomiendo hacerlo porque la verdad que es más interesante, aunque hay que instalar un software, que sé que a muchas personas le cuesta un poquito al principio, pero solo se hace una vez. Hay que seguir los pasos, los tenemos bien expuestos también en nuestra página web. Y la ventaja que te da es que puedes interactuar con nosotros. Si lo ves después la repetición en YouTube, pues la interactualización ya no es lo mismo, ¿no? Pero en el webinar sí que puedes hacernos preguntas en directo y vamos a estar continuamente respondiendo a todas vuestras dudas. Entonces, esta semana, este mes, vamos a hacer este taller que es para saber qué aceites podríamos tener en casa para un tipo de situación común, lo que nos puede pasar en el cada día. Igual que tenemos el botiquín, pues con las típicas con la aspirina, cosas, con un analgésico, el yodo y todo este tipo de cosas, pues hay otras alternativas que todos podemos utilizar. Y no solamente para cosas físicas, o sea, sí que hay aceites esenciales para heridas, para cortes, para granos, para el acné, para los hongos. Hay muchas cosas que ya se conocen más, pero también para esos días que estamos de bajón, para esos días que no nos cuesta levantarnos, para días que estamos excesivamente estresados, para las tensiones musculares, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aplicaciones mucho más amplias que lo que es un botiquín de primeros auxilios de cortes y heridas. Vale. Entonces, lo del botiquín no lo tengo tan claro, que no me gusta tanto llamarlo como el botiquín, pero sí que las herramientas básicas de aromaterapia que deberíamos tener en casa, y si sabemos usarlas, nos podríamos ahorrar mucho tiempo, muchos disgustos. Y además los aceites esenciales no caducan. No, normalmente no, pero sí que hay que tener ciertas precauciones, porque no caducan, pero tienen dos cosas que pueden pasarles. La primera es que se oxiden, y esto siempre es por no cerrarlo bien. Si no cerramos bien o el bote es muy grande y nos queda muy poco, ese oxígeno sí que puede, al ser un aceite, sí que puede oxidarlo, aunque la mayoría no lo va a notar tanto. Y otra es por la misma también la exposición a luz, a calor, al ser volátil, son sustancias volátiles, pues va a hacer que se evapore y además es diferente, cambia el olor, cambia la consistencia, cambia todo. Uh-huh. Pues hay que mantenerlo simplemente pues en un botiquín, eso sí, uh-huh, en una pequeña estantería o armario que no le dé la luz solar directa. No hace falta ponerlos en nevera ni nada. Y que no haya muchos cambios de temperatura donde estén. Y ya está. Y que estén bien cerrados. Es, sí. Lo más importante es que estén bien cerrados. Porque y que estén mejor en un vidrio opaco. Claro, eso ya depende del fabricante. Sí. Entonces, bueno, normalmente ya los venden. Los que son quimiotipados, así ya los venden bien. Esa es la cosa que hay que saber. Porque venden todo tipo de aceites esenciales. Otros que te ponen aceite solamente y no son aceites esenciales. ¿Y se llama aceite esencial a cosas que son absolutos, por ejemplo? Claro. Que no son aceites esenciales. O sea, el proceso de obtención de un aceite esencial de calidad es uno muy concreto, pero hay otras formas de procesar, para procesar las plantas, extraer aceites que no sacan aceites de calidad terapéutica. Claro. Y esto no se define en una etiqueta, no lo dice. O aunque sean terapéuticos, no son aptos para la ingesta, o hay que saber, simplemente. Entonces, bueno, eso sí que lo tratamos más en los cursos, que hacemos cursos online y presenciales, porque es un tema bastante amplio. O sea, hay diferentes tipos de extracción. Los más comunes es la destilación normal con alambique y por expresión, que se llama, que es presionando, pues, por ejemplo, las cáscaras de las naranjas, de los cítricos, ¿no? O limones, sí. Exacto. Pero luego está eso, lo que tú decías, los absolutos, que son en alcohol. Entonces ya no es un aceite esencial, es un absoluto. Pero se vende muchas veces como aceite esencial. Como si fuera, sí. Y la extracción de CO2 supercrítica, que es una de las que más se está desarrollando en los últimos años, porque da mucha pureza, pero tampoco tiene exactamente el mismo comportamiento, las mismas características que un aceite esencial. Entonces muchas veces es más económico, pero no tiene las mismas características que podamos estar buscando. No da el mismo rendimiento, digamos. Para eso sí que entramos más, de una forma más amplia en el curso, porque es un tema que da para un par de horas. Para bastante. Sí. Muy bien, pues parece muy interesante el curso que habéis propuesto para este mes. Nada. A ver si hay mucha gente que se anima, yo espero que sí, porque, bueno, es una muy buena ayuda el conocer algo de aromaterapia para el autotratamiento. Claro. Sí, yo es lo que decía antes, ¿no? Yo animo sobre todo pues a poder estar en directo, porque lo hacemos en vivo, en directo, no está grabado y podemos siempre interactuar mucho. Entonces es la forma más rápida de aprender, porque luego cuando el vídeo ya, cuando pasa un mes, cuando cada mes vamos liberando el del mes anterior para que todo el mundo también pueda verlo tranquilamente. Pero claro, todas las preguntas que nos llegan las vamos a tener que responder pues por email o por teléfono, y no es en directo cuando realmente podemos abordarlo de una forma más eficaz. Y entonces este taller va a ser el viernes 21. Correcto, sí. Viernes 21 a las 7 de la tarde, hora española. Que es una hora que se decidió en las redes sociales, lo preguntamos. y es la que más gusto. Así que nosotros cumplimos con lo que nos proponen. Por unanimidad. Sí, ¿no? Bueno, no te creas, ¿eh? Estaba entre el viernes y el sábado. Entonces, lo que hacemos es que el viernes hacemos el webinar en directo con, como he dicho, con este software para que podamos interactuar. Y el sábado lo subimos a YouTube y también lo estrenamos en directo en el que estamos en un chat. Entonces, aunque ya no podemos modificar el vídeo, lo que es el taller, pero sí que si tenéis preguntas, también el sábado a las 7 de la tarde, hora española, estamos ahí en para poder responder las preguntas que vayáis teniendo durante el vídeo. Entendiendo, está bien. A partir de ahí ya, pues sí que las preguntas, pues a través de... Y luego de ese webinar quedará un tiempo para las personas que hayan asistido, puedan tener acceso. ¿Cuánto tiempo es? Es un mes. O sea, cada mes lo que hacemos es un webinar nuevo. Y dejamos que todas las personas que han asistido pues puedan ver la repetición o compartirlo con quien quieran, que no es ningún problema, simplemente queremos que puedan acceder sobre todo a las personas que se van apuntando y que asistan en directo, que es lo que más nos gusta a nosotros, ¿no? Claro, y tanto, ya lo entiendo ya. Muy bien. Así transcurrió la charla sobre aromaterapia con Luis. Yo te animo a que te apuntes al taller webinar sobre los básicos de la aromaterapia, que seguro que te va a aportar mucho. Es muy interesante tener los conocimientos necesarios sobre aromaterapia para poder aplicarlos a tu día a día. También quiero decirte que he creado un grupo, Vida en Salud, en Facebook, para que podamos compartir experiencias personales, peticiones, para que nos apoyemos los unos a los otros, en fin, para que lo usemos, para lo que se usan los grupos de Facebook. En las notas del programa te dejo los enlaces al episodio 18 de Vida en Salud, que es el anterior en que hablamos de parásitos con Luis, por si no lo habías escuchado. Te dejo también el enlace al vídeo del taller anterior sobre parásitos de Te gusta cuidarte, de Luis. Te dejo el enlace para que te puedas apuntar al próximo taller sobre aromaterapia en Te gusta cuidarte. Y te dejo también el enlace al grupo de Facebook de Vida en Salud. Y bueno, ya está. Pues comparte si te ha gustado. Permite que los niños escuchen y oigan Vida en Salud. Comenta, reseña, dale likes a Vida en Salud para que pueda llegar a más gente. Muchas gracias por tu presencia acompañando el proceso de Vida en Salud, porque es lo que le da sentido a la propuesta. Gracias por estar ahí, escuchando y aportando. Gracias también a Kidflux por cederme las melodías del programa. Si quieres proponer, preguntar, comentar, puedes hacerlo en vidaensalud@dianavaleria.es o en los comentarios de las notas del programa. Si quieres recibir un email notificándote cada publicación y las novedades, suscríbete en dianavaleria.eu/suscripción. Y bueno, pues nos reencontramos en el próximo episodio, para el que tengo reservado un estudio sobre la ganadería, que viene a ser continuación del tema que ya abrimos sobre comida sana. Así que en el próximo episodio valoraremos el grado de salubridad que tienen los productos ganaderos. Y ya está. Que tengas muy buenos días y excelentes noches. ¡Hasta la próxima!